Problemas técnicos vienen, problemas técnicos van, pero así, así comenzamos este hostil, hostil de viernes. Rola que te ponga en la actitud de viernes es esta de las ultrasónicas llamada Qué Grosero, y sobre todo esa parte muy amable de la rola que dice cerdo. Perdón, traigo actitud de viernes, y es que el día de ayer estaba totalmente dopado por las diferentes anestesias que me metieron en el dentista. Pero bueno, ya estamos mejor, así es que bienvenidos, sean todos bienvenidos a la misa del día de hoy del hostil de viernes. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Público virtual siempre pendiente. Gracias a las manos prodigiosas del productor. Sí, productor, vengo de buenas, exacto. Vengo de muy buen humor. ¿Algún problema o qué? Ya sé que es muy raro, ya sé que es muy raro. Pero ayer ya tuve el sufrimiento a tope, o el sufrimiento mayor para desahogarme el día de hoy. Así es que bienvenidos, y espero que todos ustedes tengan la actitud de viernes. Viernes aquí en La Resistencia, ya lo saben, las vías de comunicación. Para todos aquellos escuchas del otro lado de sus parlantes, puedan comunicarse directamente con este servidor. Ya lo saben, las redes sociales son Facebook, / Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Y también está el Twitter, @ Resistencia DF, para que puedan pues charlar con un servidor, ayudarme en la programación si ustedes gustan apoyarnos. La programación del viernes de actitud del hostil. Actitud hostil, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay en la agenda, pueden visitar el Dada X con Héctor, DJ residente, antes del Soul, que va a tener un especial de los 90s. Así es que muchas canciones de la programación del día de hoy son de los 90s. bastante, bastante agradable todo esto. Si se quedan, seguro, seguro se la van a pasar bastante bien. Ya tengo saludos, saludos a Maggie, que está en Puerto Escondido, que me pregunta si otra vez en el dentista. Sí, sí, de hecho no acabará este suplicio hasta que terminemos la meta, que es tener una dentadura como la de Luis Miguel. Exacto, también con el pequeño, la pequeña separación entre los dientes frontales, así la quiero. No, mínimo, por cuestiones de salud, ¿no? Tener una limpieza correcta, una dentadura correcta. No voy a ahondar en detalles de qué exactamente es lo que me están haciendo, pero seguro, seguro, el dolor de ir al dentista va a valer la pena al final. Todavía faltan algunas semanas. Pues un saludote hasta Maya ahí en Puerto Escondido que nos escucha. A ver cuándo se digna invitarnos. Y hacemos, ¿no te parecerá bien, productor, salirnos de esta cabina, de este estado de secuestro en el que vivimos aquí en la Resistencia? Y estar, no sé, unos días, unas semanas, algún posible mes en Puerto Escondido, bien sabroso. Mínimo echados en la playa, una cerveza bien fría. También para despejarnos un poquito del clima tan raro que últimamente hemos tenido. Desde ayer está haciendo frío y creo que desde antier ha estado lloviendo. Entonces, loco, loco el clima. Si ya decían que febrero loco, marzo otro poco, pues sí, estamos resintiendo las inclemencias del clima. Pero eso no va a detenernos para que la resistencia siga. Una disculpa a todos ustedes por haberme tardado en hacer el programa. Ya sabíamos que estaba diseñado y preparado para las 3 de la tarde. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Complicaciones. A veces uno no controla su entorno y el entorno es el que hace que un servidor llegue tarde aquí a programa. Y me debo unos cocolazos, pero bueno. Ya estamos por acá, tratando de que su viernes, al igual que el mío, con toda la actitud, pues la música y la voz de este servidor y los comentarios que tenemos el día de hoy sean suficientes como una especie, digamos, de precopeo. Precopeo para todos ustedes y digan, tengo actitud de viernes en el hostil con Chaco. Ahí está. Pues bienvenidos, dice por acá Maggie. Gracias por los saludos. Sí, vengan. Me alegra muchísimo escucharte. Muchas gracias, gracias, de verdad. Ustedes que están del otro lado de los parlantes, queridos escuchas de esta misa que cada lunes, miércoles y viernes tratamos de presentarles, sea de su agrado. Al ratito daremos nuestro sermón. Igual damos hostias de Jerez para todos. Muy bien. Pues tengo por acá primera nota, y esto vía La Jornada, que dice el encabezado: el Chapo financió a políticos mexicanos, dice su hija. Por favor, que nos digan algo nuevo, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Y si no lo sabíamos, nos hicimos de oídos cerrados. Caso omiso a lo que realmente siempre ha estado ahí. La corrupción no solamente viene de empresarios y políticos. También la corrupción viene de este brazo armado del crimen organizado que va y compra esos favores políticos. Así es que algo nuevo en estas palabras o en este encabezado no encontramos. Ay, seamos honestos, por favor, ¿no, productor? Digo, ya a tus alturas, creernos que no sucede, pues, no sé en qué país vivimos, ¿no? En cualquier otro, menos en México, que es la tierra donde todo puede pasar. Y así dice la nota. Joaquín El Chapo Guzmán Loera apoyó económicamente varias campañas de jóvenes políticos mexicanos. Y el año pasado viajó de forma clandestina a Estados Unidos para visitar familiares en un par de ocasiones, según aseguró su hija Rosa Isela Guzmán Ortiz en entrevista con el diario británico The Guardian. El líder del cártel de Sinaloa había regalado una casa a su hija en California y poco después vino a ver la casa, su casa. Vino dos veces, aseguró Rosa Isela, sin especificar la fecha de esas visitas ni cómo logró el escurridizo capo ingresar a Estados Unidos. Por favor, si se escapó ya varias veces de aquí, de las cárceles de México, cualquier baba de perico entrar. Bueno, quién sabe, quién sabe, entrar a Estados Unidos, difícil, difícil. Tuvo que emplear mucha imaginación seguramente para pasar desapercibido. Y bueno, continuando con la nota, dice: le pregunté lo mismo, créeme, bromeó su hija, una empresaria de 39 años afincada en California. El Chapo Guzmán fue recapturado el pasado 8 de enero en Sinaloa y ahora se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del altiplano. De máxima seguridad. De donde se fugó de forma espectacular en julio pasado a través de un túnel kilométrico cavado debajo de su celda que dejó en ridículo al gobierno de Enrique Peña Nieto. La fuga de mi papá fue un acuerdo, afirmó Rosa Isela, quien en la entrevista dijo además que su padre ha financiado las campañas de importantes políticos que a cambio le protegían. Todo lo que sé es que mi padre le dijo a su abogado que diera algunos cheques para campañas políticas y pidió que a cambio se le respetara, manifestó la hija del narcotraficante, adelantando que la familia está deliberando si hace públicos esos cheques. No estaría mal, no estaría mal. La telenovela Chapo Gobierno se pone muy bien. Y también, digo, tenemos a nuestra protagonista femenina, que es Kay del Castillo, ¿no? Y bueno, con los nombres de los supuestos políticos que aceptaron su ayuda. ¡Wow! Estaría bien bueno. La historia se pone buena. Antes de su captura en febrero de 2014, el capo había estado prófugo 13 años después de haber fugado de una cárcel de máxima seguridad de Jalisco, supuestamente escondido en un cubo de la ropa sucia. Desesperado por no poder dormir ante las fuertes medidas de vigilancia en el altiplano, Guzmán pidió esta semana a su defensa agilizar su extradición a Estados Unidos, algo que había tratado de evitar antes. La defensa de Guzmán ha asegurado que el capo estaría dispuesto a declararse culpable en Estados Unidos a cambio de negociar una pena relativamente razonable, perdón, y de ser llevado a una cárcel de mediana seguridad. Déjenme bajar los volúmenes por acá. Ahí estamos. Muy bien. Pues ahí está la telenovela digna de los anaqueles de Televisa y TV Azteca, ¿no? O quién sabe, digo, no sé si se les hubiera ocurrido con esta vasta, vasta infraestructura que tiene el monstruo mediático o los monstruos mediáticos. ¿Quién sabe? Pero bueno, si fuera de esa manera, seguro, seguro, en este momento, muchos políticos y muchos que deben favores están temblando, temblando de miedo por lo que el Chapo Guzmán o la familia del Chapo Guzmán pudiera destapar de esa cloaca tan apestosa que es la política mexicana. Así es que, ¿qué podemos decir? Es viernes. No por ser viernes, quiero aclararlo, tengamos esta poca memoria. Al contrario, debemos de estar presentes e informados para saber cómo se pone la telenovela o la novela de ficción, que en este caso ha superado a la realidad. Vámonos con Actitud de Viernes y así continuamos. Los Smashing Pumpkins, ¡woo! 1979, sonando en Resistencia Radio. Es viernes y el hostil lo sabe. The Smashing Pumpkins 1979. Y ahora escuchemos a los Drums con esta llamada Money, que es lo que me falta para tener actitud de viernes. The Drums con esta llamada Money, sonando en Resistencia Radio. A gran rola de viernes también, también. Tengo saludos por acá también. Y dice por acá Humberto, al cual le mandamos un saludo. Dice, manda un saludo a mis compañeros de trabajo de ABBA Consulting. Por favor, que ya los hice que escuchen tu programa. No, pues, no debe hacer algo a la fuerza. Tendría que ser obligatorio, no, chavos. Tendría que ser algo muy normal en sus vidas. Por eso es que a todos los de ABBA Consulting los exhorto, los invito a que escuchen la programación de Resistencia Radio y sobre todo este hostil, el programa de este servidor llamado Chaco, me presento ante ustedes. Y bueno, nosotros estamos los lunes, miércoles y viernes. El horario se los debo ya que a veces pasan situaciones, circunstancias, motivos que hacen que a veces nos retrasemos. Pero bueno, tratamos de estar en horario normal. Pueden escuchar todo el día, toda la semana, todo el mes la programación de Resistencia Radio. Y seguro Ahí van a encontrar algo de su agrado. También los invito a escuchar, por ejemplo, el programa de Marco, que es el Butaca 7, el programa especializado de cine. También a David en el programa Los Nuevos Viejos. Él está los lunes en la noche, 6 a 7 me parece. Y se van a agregar más programas, sobre todo el del Colectivo Cultural Atómico, que por cierto hago la invitación, el promo. El promo de que el próximo 19 y 20 de este mes los invitamos a todos en entrada libre, totalmente libre, a nuestro bazar, el Bazar Cultural Atómico, el cual es el bazar con de productores mexicanos, 100% mexicanos, orgánicos, sustentables, alternativos, y seguro vienen y encuentran algo que les guste, seguro. Buenos precios, buen ambiente, va a haber música en vivo, va a haber música de DJ, va a haber bebidas atolondradoras. Entonces se va a poner bastante, bastante bien. Una fiesta de la venta, digámoslo de esa manera. Una fiesta del comercio, ¿sí? Del comercio alternativo. Por eso es un bazar, Bazar Cultural Atómico, el próximo 19 y 20. 19 y 20. Apúntenlo en sus agendas. Así es que ya lo saben. Y si no, pueden meterse a el Facebook del colectivo, el cual es Diagonal Colectivo Cultural Atómico. Colectivo Cultural Atómico. Y bueno, pues ahí, por esa vía pueden también estar enterados de las marcas que van a estar con nosotros. Esto está, digamos, de alguna manera auspiciado también por Resistencia Radio. Y somos, digamos, de los patrocinadores. Y ahí vamos a andar también, echando seguramente gritos. Y también va a haber el programa de los sábados del Colectivo Cultural Atómico. Así es que muy, muy pendientes. Después de haber dicho ya todo este promocional y de haber mandado saludos al buen Humberto y Ava Consulting, que dice que si puedes mencionar que tendremos un evento en World Trade Center el próximo 8 de marzo. Digo, chicle y pega. Pues ahí está. Próximo evento de Ava Consulting. Si ¿sí es Ava? Sí, es Ava Consulting. El próximo 8 de marzo, que es la próxima semana, en World Trade Center. No sé exactamente qué va a ser, pero si nos puede decir, con todo gusto lo decimos aquí al aire. Saludos para Ava Consulting y Humberto, que están comunicando con nosotros, que seguro, seguro están escuchando la estación. Saludos también para Liz, que está escuchando también por acá. Y bueno, entrando como a tema, bueno, en realidad no es como un tema tal cual, es como un agregado de la, digamos que del contenido que habíamos dicho hace un momento acerca del Chapo Guzmán. Y es que Vial Universal, uno de sus titulares dice, fast track a diputada del Chapo. Así es. Un procedimiento fast track se aplicará en San Lázaro a la diputada local sinaloense ligada al narcotraficante Joaquín del Chapo Guzmán. Nos cuentan que en 2 semanas estará listo el desafuero de Lucero Guadalupe Sánchez López para que pueda ser procesada penalmente por utilizar documentos falsos para visitar al capo en la prisión del altiplano. Y bueno, el reloj legislativo correrá muy deprisa, ya que la próxima semana se instala la sección instructora, que analizará la petición de juicio de procedencia que solicitó la Procuraduría General de la República, encabezada por Arely Gómez. La instancia legislativa que revisará los presuntos delitos de la legisladora por Sinaloa estará integrada por 4 diputados, 2 del PRI, otros 2 del PAN y 1 del PRD. ¡Ay, qué fue eso! ¡Que se cayó, productor! Pues ahí está. Política y crimen organizado no será la primera ni la última vez que escuchemos que tienen relación. Así es que, digo, como un agregado a la nota del Chapo Guzmán. Pues ahí está. Y también vía La Jornada tengo otra nota donde Mancera y compañía y Bola de Pelafustanes tienen como miedito, porque dice la nota vía La Jornada, Mancera en espera de reunión con Hacienda sobre recortes. Así es, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa, el gran y flamante jefe de gobierno, dijo que aún no ha recibido respuesta de la Secretaría de Hacienda para tener una reunión sobre los proyectos de obras en la ciudad que sufrieron recortes, presupuestalmente como los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación del sistema Cutzamala. En breve, tras asistir al informe anual de actividades del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en entrevista, el mandatario capitalino reiteró que no entiendo la lógica de colocar metro igual que la cancelación de las carreteras. En ese mismo rubro de las carreteras colocaron también el Cutzamala. No lo entiendo. El ajuste anunciado por el gobierno federal de 132.300 millones de pesos, 132.300 millones de pesos, quitó recursos a la construcción del túnel Emisor Oriente, el programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del sistema Cutzamala, así como trabajos de inspección para la detección de fugas en las líneas 1 y 2, y de conservación y mantenimiento de acueductos para el abastecimiento de agua en bloque, así como para el proyecto para nuevas fuentes de abastecimiento al poniente del Valle de México y para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Fuera, bien, no sé, yo creo que de esos 132.300 millones de pesos, quisiera comentarlo, y es por eso que se pone en una importante postura de tener una reunión con la Secretaría de Hacienda, pues porque obviamente muchos de esos contratos o mucha de esa lana va a caer a los bolsillos del señor Mancera y compañía. Seguro. En estos contratos ya platicados, ya acordados de no, mira, métale más caro, me das una factura por tanto, yo te doy esto, tú me das aquello, te doy el contrato, te doy el concurso, pero tú a mí me das una suma o una fuerte cantidad de dinero. Digo, también para qué nos hacemos güeyes, ¿no? O sea, el sistema político mexicano, diseñado por esos mismos políticos, pues funciona de esa manera. Y es por eso que el ruido que le ocasiona o ronchas al señor jefe de gobierno capitalino, pues empiezan a tener una trascendencia contra Hacienda. Pienso yo. Digo, finalmente, todos esos comentarios son a manera personal. Más sin embargo, los dejo para que ustedes sean los únicos con el poder divino y mandato personal de sus ideas, sean quienes decidan sobre las situaciones que están pasando alrededor. ¿Y qué vamos tanto alrededor aquí en la capital, en la nueva llamada CDMX? No lo sé. Yo, por ejemplo, digo, podría checar, sí, el programa de mantenimiento y conservación del sistema Cutzamala. Eso sí. Trabajos de la inspección para detención de fugas en las líneas 1 y 2. Puede ser, acueductos, bien. Proyectos de abastecimiento, el presidente de Valle de México, bien. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No sé. Túnel Emisor Oriente. No lo sé. Carreteras. Bueno, algunas, muchas de ellas no tendría que venir de ese presupuesto. Tendría que haber venido de presupuestos anteriores. O sea, digo, un poquito de coherencia, ¿no? Tampoco nos subestimen como personas, individuos, ciudadanos mexicanos, que pueden ya en este momento también a muchos de nosotros, o sea, darnos a tole con el dedo, por favor. Digo, esa actitud de viernes y somos hostiles. Vamos a canción. Y esto es de los Chemical Brothers. Hace rato que no escuchaba esta canción y me pone de buenas. Actitud de viernes, aquí en El Hostil. Ya lo saben, las vías de comunicación, Facebook / Resistencia Radio y @ Resistencia DF para Twitter. Regresamos, no se vayan, todavía falta un poquito más. Right. Ahí estuvo los Chemical Brothers, que ya hace rato sacaron, creo que me parece, nueva producción. Vamos a checarlo y se los vamos a traer por acá en cuanto la tengamos en nuestras manos. Mientras tanto, disfrutaron de Let Forever Be, ya un clásico de sus éxitos como los Chemical Brothers. Y más o menos en la misma línea, vamos a escuchar a Arcade Fire, cuando Arcade Fire traía ondita y actitud de viernes. Y esta que se llama No Cars Go, muy parecida. Y también con ese ritmo sincopaseado en cuanto a las baterías. Pues ahí está, Arcade Fire sonando en Resistencia Radio. No se vayan, todavía tenemos un ratitito más. Yeah. La gran, gran No Cards Go sonando en Resistencia Radio a cargo de Arcade Fire. Y vuelvo a repetirlo, un Arcade Fire que antes de que se volviera tan, tan oscuro, pues ahí está, nos regalaba canciones como esta. Muy bien, muy bien, actitud. Seguimos con la actitud de viernes, viernes de hostiles. Y dice por acá Humberto, permítame un segundo. Dice que el evento de ABBA Consulting del próximo 8 de marzo en World Trade Center es para mostrar una herramienta tecnológica que documenta procesos empresariales para generar materiales de capacitación para mejorar el desempeño de tu fuerza de trabajo. ¿Qué? Seguramente, digo, perdón, pero seguramente los expertos en esta materia sabrá a lo que se refiere. Para más información, digo, si la necesitan, que siempre es bueno saber más, pueden meterse a la página www.abatraining-consulting.com, www.abatraining-consulting.com, pues para más información. Ahí está, comercialote. Y me debes más que una caguama. Son 350 mil pesos. ¡Láchate! Saludos, saludos para toda la banda de ABBA Consulting y también para Humberto, que están escuchando Resistencia Radio. En este andar de la vida godinesca, ¿no? De alguna manera. Que siempre me ha chocado la gente que se hace llamar a sí misma godines. No, ¿qué chingados es un godín? O sea, es un oficinista, ¿no? Así podría llamarse un godín. Es como generalizar, todos nos apellidamos godines, ¿o cómo? Digo, perdón. Esa actitud hostil, hostil de viernes. ¿Por qué no simplemente llamarnos oficinistas, no sé, ejecutivos, ¿no? Con más cachet. ¿Por qué godines? ¿Por qué? ¿Por qué no se llaman Chávez, por ejemplo? A ver. ¿Por qué no se llaman González, Gutierritos? Digo, hay miles de cosas que decir godines, ¿no? Ya sé que esta estación de radio empezó con esta cuestión, pero digo, ya, ¿no? Yo les voy a decir ejecutivos. Gente empresarial. Así me voy a dirigir a ustedes, a ese nicho que trabaja en oficinas, ¿no? Y que se la vive sufriendo también un horario corrido, a veces aguantando y soportando al jefe, a veces soportando al compañero en momentos de estrés, a veces queriéndole tirar el perro a tu compañera porque se ve re bien con esa faldita de viernes. Uy. No lo sé, no lo sé, digo. Ustedes que trabajan ahí, ¿por qué no me mandan sus comentarios? En el Facebook de Resistencia Radio, todavía saben todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Y también en el Twitter, arroba Resistencia DF. A ver, ¿por qué no se toman una foto en su lugar de trabajo? Me la mandan y yo aquí la retitueo, le doy retweet, perdón. Le doy retweet para que otros puedan ver su vida de ejecutivos. Ya no de godines, por favor, ya no, por favor, no. Bueno, continuando con nota, y esta vamos a tomar el, como siempre lo hemos hecho, el lado serio de Resistencia y sobre todo del hostil. Y es que vi en la jornada, uno de los encabezados dice, padres de los 43 emprenden jornada de búsqueda en Iguala. Así es, esta mañana, viernes 4 de marzo, inició la jornada de búsqueda y solicitud de información que encabezan los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Los padres de familia y las organizaciones de Iguala conformaron 17 brigadas. Entre ellos se encuentran mineros de la sección 17 que permanecen en huelga desde hace 8 años, la policía comunitaria de Olinala, en representación de la comandanta Nestora Salgado y otros. La búsqueda se prolongará durante todo el día y recorrerá diversas colonias de la ciudad. En el fraccionamiento San Ángel vive el alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza. El guardia impidió el acceso a las cuadrillas en lo que constituye el primer incidente que se presenta en esta jornada. Pues ahí está, la lucha y la resistencia de padres que tratan de esclarecer lo que aconteció en la normal de Ayotzinapa en Iguala, pues siguen en pie de lucha. Seguro no descansará. Y no debemos también nosotros dejar en el olvido esta situación. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir. ¿Para qué? Para que no quede impune. ¿Para qué? Para que encontremos justicia. Encuentren justicia a estos padres que son los más afectados. ¿Para qué? Para que encontremos, se esclarezca una verdad que nos quieren pintar a medias. Como pueblo mexicano, vuelvo a invitar a todos a que la memoria la tengan siempre, siempre atenta, los oídos totalmente libres y la vista realmente en los puntos concretos de lo que se busca como nación con este movimiento, que en realidad, digo, se ha convertido en un movimiento más que solamente una búsqueda por esclarecer una verdad que se trata de maquillar por las cuestiones políticas o los colores políticos y judiciales de esta nación. Así es que ayudemos bastante en no olvidar para que no vuelva a pasar y no dejar que pase olvidando la situación. Esto lo decimos de aquí desde la resistencia para todos los que escuchan detrás de sus parlantes. Vamos a canción y revolución, lucha y resistencia. Claro que sí, desde aquí el apoyo para todos los padres de los 43 de Ayotzinapa. Esto, vamos a ponernos guapachosos, Santana, sonando en Resistencia Radio. Y así, la memoria también no olvida y escucha y oye cómo va. Gran, gran canción. Hace rato también que nos escuchaba Santana por acá en los parlantes de La Resistencia. Ahí está, Oye Cómo Va. Y ahora escuchemos a otros que no he sabido ya desde hace un rato de ellos. Son los Maccabees y esta gran llamada Pelican. Regresamos, no se vayan. Esto es El Hostil. We knew we only had a little while. In the middle, in the middle, in the middle. Just keep ticking over. Before you know it, before you know it, before you know it. Parent to parent, no. We're all getting older, so we take a lover, so we take a lover, so we take a lover, waiting in the corner. And before you know it, before you know it, before you know it, pushing up the daisies. De Maccabees con esta llamada Pelican sonando en Resistencia Radio. Vamos muy bien, ya casi cerrando el programa con Actitud de Viernes en este Hostil. Hostil, me parece que es el primer viernes que estamos. Sí, ¿verdad, productor? No me había dado cuenta y es que de verdad estoy contento, ¿eh? También ya sé que hace mucho no pasaba. ¿Cómo te pinta tu fin de semana, productor? ¿Tranquilo o fiesta? ¿Vas a ir al Dada? Seguramente nos estaremos viendo por allá. Dada X con el especial de los noventas. Mucha música rock de los noventas. BJ Héctor poniendo videos y canciones. Va a estar bastante bueno. Digo, si quieren darse una vuelta, seguramente por allá nos encontramos. Seguro. Bueno, pues entrando, digamos que en esta actitud de viernes, vamos a bautizar a la nota sexual de viernes. Y es que vía mxmdemujer.com dice las tres posiciones más peligrosas para su amigo. Sí, así es, para como quieran llamarle a su pene, aquí les van las tres posiciones más peligrosas. Y la nota dice de la siguiente manera: no es porque sea aguafiestas, porque saben que no lo soy, Pero ponerse un poco atrevidos, esto la firma Andrea Bouchot, la nota, puede ser arriesgado, especialmente para ellos. Y ya conoces el dicho, cuidado con jugar con fuego o terminarás quemándote. Las lesiones sexuales no son comunes, pero cuando llegan a suceder, usualmente son causadas por la locación del encuentro sexual o la posición equivocada. Y aunque no lo creas, tener relaciones en un escritorio o en el baño de un avión es más riesgoso que experimentar con una posición complicada. Pero dado que a ti te preocupa su amigo, obviamente, te presento las 4 posiciones sexuales que debes evitar o en su caso realizar con mucho, mucho cuidado. Se les va. Dice, vaquerita inclinada hacia atrás. ¡Wow! Posición. Él está acostado, tú sentada sobre él, pero a comparación de la vaquerita normal de dime vaquera, no tienes sus manos sobre su pecho, sino sobre sus muslos o más atrás. El peligro. Cual codo o rodilla, su miembro puede ser hiperextendido si pones mucha fuerza y de manera constante sobre él. Con el tiempo, esta hiperextensión podría causar una enfermedad llamada peyronie, la cual se caracteriza por la desviación o curvatura del pene durante la erección. Esto no solo es doloroso, sino que también imposibilita cualquier penetración. Si durante esta posición él siente un jalón en la base del pene o una incomodidad que tuerce a su amigo, ya me está doliendo, mientras esté erecto, deja de sostenerte sobre sus muslos y recárgate en su pecho para que no se arriesgue. ¡Ah, qué bien, qué bien! Posición número 2. Tú sentada y él de pie. A ver, espérame. Sentada, posición, él está de pie y tú sentada en una mesa. Claro, es la mejor posición para tener sexo espontáneo y candente. Uf. Pero también podría ser la causa de una fractura. Peligro, la mayoría de los casos de fracturas de penes se deben a encuentros sexuales muy pasionales, mucho calor. Y la posición que mencionamos por sí sola no tiene nada de malo, pero si están muy entrados en las sensaciones, él podría fallar la entrada de la vagina y su miembro chocaría contra tu hueso púbico o en su defecto contra la mesa y ¡crack! ¡Au! Puede pasar, ¿eh? Posición número 3. El pogo stick, ese ni me la sabía. ¿Tú te la sabías, productor? ¿El pogo stick? ¿O alguna variante? Mira, queda de la siguiente manera. La posición es prácticamente la posición del misionero, pero de pie. ¡Ah! Él sostiene todo tu peso. Se inclina para atrás para facilitar la penetración y pone fuerza en sus piernas para conseguir un ritmo adecuado. Peligro. Danger. Cualquier cosa que sea un poco acrobática, como esta posición, podría provocar lesiones y dolores de espalda, sin mencionar que de fallarle la fuerza, podría tirarte o hasta caerse. ¿Y cómo terminará su amigo? Mejor ni te lo imagines. Dice Andy Bouchot, no me malentiendan, estoy muy a favor de la aventura, pero han sido advertidos. Sí está, 3 posiciones que hacen muy doloroso y peligroso para nosotros los hombres. Así es que cuidado. Y agregando otra nota por acá, dice el Universal, no descartan que Luke Skywalker sea gay. El actor que da vida a Luke Skywalker en Star Wars, Mark Hamill, no descarta que su personaje en la exitosa franquicia creada por George Lucas pueda ser gay. Es más, cree que cada espectador pueda tomarse la libertad de atribuir cualquier tendencia sexual al maestro del Jedi. El actor estadounidense explicó que muchos fanáticos homosexuales de la historia acontecida en una galaxia muy, muy lejana le han manifestado a través de internet sus esperanzas de que Luke le gusten los hombres. Dice, me dicen, Luke podrá ser homosexual. Y yo diría que eso debería ser interpretado por el espectador. Si tú crees que Luke es gay, entonces claro que lo es. No debería darte vergüenza pensar eso. Hay que juzgar a Luke por su personaje, no por quien ama. Dijo en una entrevista con el diario británico The Sun. El compañero de reparto de Carrie Fisher recordó que el director de la más reciente entrega de la saga, J.J. Abrams, está muy abierto a la incorporación de papeles que identifiquen al público homosexual. El cineasta dijo que el fin de semana pasado que la historia debe seguir incluyendo a minorías. Él dio el primer paso en esta materia, pues el Despertar de la Fuerza incorporó a un personaje de raza negra y a una mujer como protagonista. Para mí lo divertido de Star Wars es la posibilidad de explorar y no incluir ningún personaje gay en este mundo sería algo muy estrecho de miras, dijo en la reciente entrega de los premios Oscar Wilde. Pues ahí está Artudito y Citripio, ¿no? Citripio es gay, creo. ¿No? Robot gay. Pues ahí está, como dice J.J. Abrams, se lo deja a ustedes, igual que el actor Mark Hamill. No sé. Pues quién sabe, se los dejo por ahí. Sigamos con Actitud de Viernes, esto es The Pulp, se llama Disco 2000, y es momento, y seguro la escucharemos en el Dada al ratito. Así es que a moverlo por ahí en sus oficinas, en su casa, donde estén, que están escuchando el Hostil de Viernes aquí en Resistencia. Temperate, do you recall a house Esta seguro sí la vamos también a escuchar en el Data X al ratito. Esto es de Blur, ya un clásico, y seguro muchos movieron el piecito al ritmo de Girls and Boys sonando en Resistencia Radio. Y pues prácticamente con esta rola es el preámbulo para despedirnos. No sin antes darles la última nota, esto vía el Universal. Dice, México mejor preparado que en el pasado, dice su presidente Enrique Peña Nieto. Esta tarde, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que a pesar de que México cuenta en sus indicadores económicos con cifras alentadoras, el gobierno de la República seguirá actuando con plena responsabilidad ante un escenario financiero internacional cada vez más complejo. Hace unos momentos afirmó que a partir de un tipo de cambio flexible, de un adecuado marco regulatorio del sistema financiero y la coordinación entre las políticas fiscales y monetarias, México está mejor preparado que en el pasado para enfrentar cualquier adversidad. Las prioridades de la política económica del gobierno de la República son mantener y fortalecer nuestra estabilidad macro y continuar la implementación de las reformas estructurales como base para el crecimiento sostenido del país. Esto estableció en el marco de la 24ª reunión plenaria de consejeros de Banamex. El jefe del Ejecutivo dijo que gracias a las fuerzas y fortalezas del país y al compromiso con la solidez macroeconómica y con las finanzas públicas sanas, México tiene el reconocimiento internacional. Peña Nieto apuntó que hace unos días la calificadora Fitch confirmó las calificaciones soberanas de largo plazo de México. Indicó que esto contrasta positivamente con lo que ha ocurrido con otras economías de la región y del mundo. La estabilidad que hoy gozamos es fruto del esfuerzo de varias generaciones de mexicanos y este gobierno habrá de preservarlo y consolidarlo. Simultáneamente habremos de continuar con el mandato legal y constitucional de implementar todas y cada una de las reformas transformadoras. Independientemente de la coyuntura, la transformación de México sigue adelante. Ese es mi compromiso y a ver de cumplirlo, puntualizó el mandatario. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? O sea, la actitud de viernes, este tipo de notas, la echan a perder, de verdad. Y ya sé que muchos por allá afuera estarán diciendo, no, si nada más te la pasas criticando a tu presidente y no dices nada, solamente criticas, no aportas, no propones. No, en realidad, no sé. Es como cuando ves un partido de la selección y llega un güey y dice, no, qué buen partido jugó la selección. O sea, ¿qué partido viste? ¿Qué fútbol viste? ¿Qué te pasa? ¿No? Ahora, no todos, o sea, obviamente tampoco tengo que ser complaciente con todos y tampoco todos deben de estar de acuerdo con estas ideas, ¿no? O con esto que yo pienso acerca de esta idea muy irracional de un México que está preparado, que está mejor preparado que en el pasado, cuando este México ha venido arrastrando todo de un pasado para acá. Digo, a manera personal. Vamos a ponerlo como en esa balanza. Echémosle un poquito de criterio, de verdad. ¿Es importante? Sí, es importante. Que no nos dejemos llevar por estas declaraciones de un mandatario que la verdad le ha quedado muy grande el saco. Le ha quedado muy grande un país que está ávido y hambriento de justicia, de liberación, de buenos trabajos, de ya no más corrupción, de no más violencia. Entonces, mejor preparado que en el pasado. Nos pone a pensar. Mínimo. Pues ahí está. Su presidente es lo que dice. Y pues no tengo más que agregar que, pues, no creo. No le creo nada. Así es que sigamos con esta idea y veremos qué pasa más adelante. El cambio, en realidad el cambio no viene exactamente tal vez de una guerra interna contra el mismo gobierno. Posiblemente no, o posiblemente sí, no lo sé. Vienen revoluciones y manifestaciones de ideas. A eso es lo que me refiero. en una consagración del criterio mexicano o de la de este sistema, digamos, cultural que tenemos hasta el momento, donde mucho de la población sigue pensando que el PRI es la opción, o el PRD, o el PAN, o esos partidos políticos. Digo, no tengo, yo soy apartidista, no tengo algo que me convenza en este momento, ¿no? Pero si somos como realmente conscientes y realmente pensantes, vuelvo a comentar lo mismo, que tal vez duela y lastime susceptibilidades, pero la realidad es que la culpa no es del indio, sino de quien lo hace, compadre. Así es que terminando con esta frase que siempre la hemos convertido ya en una clásica cuando encontramos este tipo de notas donde los medios de comunicación también la brindan, ¿no? En una manera también de, ay sí, vamos a hacerle la nota política a Enrique Peña Nieto. Y no existe otra vez ese trasfondo donde realmente tengamos este criterio para poder debatir esa idea que él tiene de un México que solamente él y su gabinete ve. O sea, seamos congruentes, por favor, mínimo. Y bueno, después de alterarme en este viernes de con actitud hostil, pues yo les agradezco mucho, mucho de verdad de haber escuchado este programa. Ya lo saben, todos los lunes, miércoles y viernes, en un horario tal vez paulatino, tal vez que se mueva mucho, estaremos, si alguna otra cosa no pasa, delante de este micrófono y detrás de sus parlantes para poder llevarles el hostil de toda la semana, con toda la información que va transcurriendo durante la semana. Y les vuelvo a invitar a que escuchen toda la programación de Resistencia Radio, que cada vez va creciendo más. Pueden escuchar el Butaca 7 con Marco, pueden escuchar Los Nuevos Viejos con David, pueden escuchar también el programa Los Sábados, ya próximamente el programa del Colectivo Cultural Atómico, que los vuelvo a invitar, próximo 19 y 20, Bazar Cultural Atómico, para que puedan venir, la entrada es libre, y muchos, muchos artículos alternativos, orgánicos, sustentables, van a poder encontrar, si eso es lo que ustedes están buscando, y seguro, seguro se llevan algo. Así es que los invitamos el próximo 19 y 20, para que lo vayan apartando. Y no me queda más que despedirme y agradecerles de nueva cuenta, pues que los voy a extrañar durante este fin de semana. Posiblemente, aún no lo sé, todavía no queda confirmado, pero no habrá hostil la siguiente semana, me largo a Iztapan, Zihuatanejo. parece ser, vamos a andar trabajando por allá. Así es que, si no hay hostil por acá, sigan escuchando la programación, sigan escuchando, va a haber música continua, va a haber programas, me parece. Así es que la resistencia no para, así es que me voy. Ay, me quiero ir con dos canciones, si puedo. ¿Puedo, productor? Yo ya para terminar, ya sé, con las islas, ya sé. Pero puedo irme con dos. Porfa. Ándale. Te disparo una caguama. Cámara. Me voy a ir con, perdón, ya un clásico. Y digo clásico porque ya tiene un ratito. Pero sigue prendiendo. Son los Electric Six. Y esta que se llama Danger High Voltage. Y despuesito voy a poner un clásico, más clásico todavía, que es Depeche Mode con Just Can't Get Enough. Seguro también va a sonar en el Dada al rato. Y si van para allá nos vemos. Así es que les agradezco mucho. Denle like y denle follow a nuestras redes sociales. Ya lo saben, Diagonal Resistencia Radio y arroba Resistencia DF. Y ustedes nos ayudan a que más personas nos puedan escuchar y nosotros podamos liberar más oídos y de esa manera se conviertan en oídos libres. La misa ha terminado. Pueden ir en paz, hermanos. Así es que yo fui Chaco. Lucha, revolución y resistencia para todos. El hostil con actitud de viernes, se acabó.